estamos, buen día. Bien, bien. ¿Y? Bien, muy bien. ¿Cómo andan los títeres? Andan medio desesperados. Ya, la previa, ¿no? Sí, es como, viste, es un momento así diferente, ¿no? De nerviosismo, de que gane, que empiece, que con ganas de que empiece, que, viste, que... Y a su vez, terminando todos los detalles que van... que siempre quedan para lo último, pero que hacen que todo cierre, ¿no? Pero de todos modos estamos muy bien. Bien, bien. Dani, leía, 15 años con el Festival Internacional, ¿no? Te lo preguntamos el año pasado y creo que más allá de los números, es algo que persiste en nuestra localidad, que persiste a pesar a veces de todo o a veces de algunas cosas que tienen que ver con instituciones y demás, pero que ha logrado sobrepasar todo eso que tiene que ver con lo institucional y también juntar distintas instituciones y para poder realizarlo, porque esto tiene que ver con pasaje, tiene que ver con estadías, tiene que ver con salas, tiene que ver con, entre muchas comillas, laburantes, que a veces les dicen recurso humano, ¿no?, que están al servicio en estos días para que todo salga lo mejor posible para todos aquellos y aquellas, ¿no?, que van a participar. Mirá, el grupo de trabajo es inmenso en este momento, pero no solamente en San Martín, también en Zapala. Esa. Recordamos que hace 2 años, o sea, durante los 15 años Zapala fue siempre subsede del Festival de San Martín. Y hace 2 años nos pidieron dejar de ser subsede para ser sede. Ajá. En un principio nosotros nos sentimos medio celosos, ¿no? Y sin decir, no, pero el festival es el de San Martín, bueno. Pero después nos dimos cuenta que en realidad al convertir a Zapala en sede, también empezaban a aparecer otras subsedes. Ah, mira. Estoy hablando de Cobunco, de Moreno, de Las Lajas, y nada, entonces se amplió mucho más el territorio donde uno llega con los títeres. Por eso te digo que es inmenso el grupo de trabajo. Y yo lo que estoy contentísimo por todo esto es que, de alguna manera, durante estos 15 años, yo no digo que fue fácil, ni que estas cosas surgen así porque sí, sino que se van construyendo. Se construyó un concepto de, por lo menos para con los títeres, de cultura que tiene que ver con el derecho. Ah, mira. Y entonces en ese sentido las funciones son la gran mayoría para las escuelas gratuitas. Y esto se convirtió además en, entre comillas, en una política de Estado, no una política de un gobierno, sino una política de Estado. Entonces van pasando los gobiernos o van pasando las gestiones y el festival se sigue manteniendo porque se entiende, digo, de alguna manera que es necesario, y también desde las instituciones escolares, ¿no?, que son parte del Estado, también reconocen a esto como una necesidad, y en muchos casos está dentro del proyecto institucional, están esperando, digo, y lo digo más allá de el goce artístico que tienen los niños y las niñas para poder ver una función, sino también la importancia que tiene en ellos, en el desarrollo humano de cada uno de los niños y de las niñas y de nuestras infancias, para que esto sea diferente, ¿no? Exacto. O sea, yo digo, para hacerlo más simple, digo, un pibe o una piba que en toda su escuela primaria, por lo menos una vez al año, vio títeres, pues 7 veces, no es lo mismo, claro, que no lo haya visto, digo. Entonces, a los 14, 15 años, esa persona no es la misma, y lo que nosotros pretendemos justamente es eso, ¿no?, que tener buenas personas en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que el Festival de Títeres, con esta responsabilidad que estoy contando, tiene esa impronta hoy, ¿no? Y después de 15 años de mucho laburo, ¿no? Mucho laburo. Sí, tal cual. Estaba pensando en la importancia de eso que estás diciendo, Dani, porque hay generaciones de pibes que pasaron toda su escuela primaria al menos una vez al año y vieron obras maravillosas de títeres, con algo se fueron. Puede gustarle, ¿no? Pero queda, ¿no? Es como ir al teatro, es como ir al cine, te queda el mensaje y cuántas cosas al mismo tiempo hace rodar, dispara dentro, por ejemplo, de las instituciones escolares, ¿no? Dentro de los grupos, las conversaciones, luego de ir a ver los títeres, las ganas de hacer también, ¿no? Porque algo que han sabido hacer en estos años con las diferentes compañías y junto con la Pelela es esto, mostrar que el títere ahí personas, pero se transforma en esos momentos y todas esas cosas quedan caladas en las juventudes, en las adulteces también, porque me acuerdo de funciones de títeres para adultos. ¿Hay en este festival? Sí, Bien, qué bueno. este año también hay, y hay para adolescentes, para la escuela secundaria. Ajá. Por suerte, muchos profes también han encontrado en este festival, en los títeres, una herramienta sumamente importante para, insisto, para el desarrollo de la persona, pero no solamente en lo intelectual, digo, en el desarrollo espiritual, en el desarrollo humano, ¿no? Que es lo que nos lleva, nos motoriza a todo la cuestión. Pero volviendo al tema de los niños y las niñas que van o han ido a las funciones de títeres, vos imaginate que hace 15 años una persona que estuvo en jardín o en primer grado tenía 6, Sí, hoy tiene 21 sí, y ha terminado quizás hasta la escuela secundaria. sí. Y no es mucho en la vida de un pueblo, pero esa persona con 21 años, capaz que se fue a estudiar a la universidad, volvió, puede ser un maestro, puede ser una ama de casa, puede ser ¿no? Un albañil. Y esa persona, digo, con ese rol en nuestra sociedad, es una persona diferente. Y yo creo que es mejor, ¿no? Que es más buena, ¿no? Seguramente, Dani. Claro. Seguramente, seguramente. Qué bueno eso. Dani, vienen de Colombia, Paraguay. ¿Cómo viene la recepción de las compañías? Mira, este año por primera vez se hizo una convocatoria. Se abrió una convocatoria, podríamos decir mundial, porque nada, salen por las redes. Claro. Por lo pronto en toda Latinoamérica. Nosotros la lanzamos en diciembre a la convocatoria y nada, yo no sé si es por suerte o por lo que sea, o porque todo se conjugó para que sea así. Fueron 148 grupos de títeres que se anotaron y se Ala. postularon para poder participar. Y de esos 48 había que elegir 9, así que nos pasamos gran parte de nuestro verano mirando ¿Qué? videos y tratando, no sé si, a ver si, no sé si de elegir, no, por ahí la palabra no es elegir, sino por ahí la palabra es seleccionar, más que nada, ¿no? O invitar esta vez, ¿no? Hoy. Claro, como por esta vez, es como cuando, yo el otro día lo decía, digo, es como, viste, cuando vos tenés un cajón de fruta y querés hacer dulce, no elegís las mejores manzanas, sino que elegís las manzanas que están justamente en mejor posición para hacer dulce en ese momento. Claro. Entonces, creemos eso, creemos que son agrupaciones y son grupos que están en este momento en condiciones de que nuestros niños y nuestras niñas puedan ver este tipo de títeres, ¿no? Hay mucha variedad. Vienen de Colombia, vienen de Paraguay. Por primera vez incorporamos a Paraguay al país. Qué bueno. Bueno, vienen gente de Venezuela, viene también gente de Chile, viene gente de Jujuy, que a veces es engorroso. Y fíjate que si esto no se pudiera hacer en cogestión con el Estado, porque recordemos que esto es una organización que está en una organización intermedia, valga la redundancia, que somos nosotros y el Sí. Estado, ¿no? Es la Secretaría de Cultura en este caso que hace el gran aporte organizativo y económico para que eso funcione. Pero digo, si no pudiéramos hacerlo de esta manera, es muy difícil que los compañeros de Jujuy puedan venir, porque es engorroso el tema de los pasajes, es engorroso el tema del transporte, es muy largo, nuestro país es muy grande y por ahí es muy engorroso que lleguen hasta acá. Nosotros le pagamos la estadía y el viaje hasta acá, hasta San Martín, ¿no? Claro. O sea, es un movimiento bastante importante. Entonces, pero volviendo a lo que decías al principio, si a través de estos 15 años no se hubiese instalado como política de Estado más allá de los gobiernos, seguramente seguirías peleando para que, a ver si podemos ver si puede venir la compañía de Jujuy. Eso, como que ya hay una dinámica y se instaló como política pública en San Martín de los Andes, como para que también los vecinos y vecinas valoren que no son 15 años así nomás, ¿no? Sino de instalación y de respeto hacia esta actividad, ¿no? Sí, y también tener en cuenta que la demanda existe. O sea, cuando no estoy hablando de una cuestión de mercado capitalista, sino que por una cuestión también de necesidades de las sociedades se van construyendo estas políticas de estados culturales. O sea, las funciones se llenan porque todos los niños y las niñas y todos los docentes de las escuelas quieren ir al Festival de Títeres. Y exigen, ¿no? Porque exigen ir a las funciones. Porque es su derecho, y se construyó eso, ¿no? Y se construyó también esta cuestión de que nuestras infancias vayan al teatro, ¿no? No digo que los titiriteros vayan a las escuelas, que es otra cosa, pero que los niños y las niñas vayan al teatro. Claro. O sea, hoy todos los niños y las niñas de nuestra comunidad conocen los teatros que hay en San Martín. Exacto. Y eso es buenísimo, ¿no? No solamente eso, sino que también ahora este sábado se inaugura la muestra. Esa. Y nuestros niños llenan la sala de exposiciones. Por ahí nosotros ni los grandes vamos a la sala de exposiciones, ¿no? Pero y los niños lo hacen, ¿no? Y la propuesta es esa, es la función, son las diferentes funciones, pero al mismo tiempo es pasarse por la sala Lidaura Chapitel y ver una muestra que acompaña a todo este movimiento que hay, y también lo que es maravilloso es ver cruzar a los distintos grupos de pibes y pibas que van, o bueno, en este caso va a estar el espacio Trama porque el Teatro San José está en reconstrucción y todo eso, pero ir de Cotesma al Teatro San José el año pasado y esta vez va a ser de Trama a Cotesma, se entrecruzan en las diferentes funciones, pasando por la sala Lidaura Chapitel. ¿Y este año qué exposición va a estar ahí en la sala? Este año, ya el año pasado le fuimos dando una línea diferente, porque empezamos a buscar, yo no sé si es la palabra, no por ahí no lo sé explicar muy bien, pero nosotros tratamos a partir del año pasado que la muestra, y esto es gracias también a la gente de ahí de la sala que siempre está pensando más allá de esto, ¿no? Que la exposición no sea solamente una exposición informativa, diríamos, ¿no? O sea, que los niños y las niñas vayan y vean y se informen sobre un títere del año 1880 o... No, sino que también vayan a una muestra y puedan disfrutar artísticamente del goce de mirar algo que por ahí puede ser un cuadro, puede ser, en este caso, van a ser elementos que no son títeres, o sea, que no se manejan como títeres, sino que son como muñecos y son como esculturas. Y Martín Villalba, que es el expositor, es de acá del Alto Valle, pero desde hace mucho tiempo se estuvo especializando en distintos países y en Buenos Aires en el arte para nuestras infancias. Hacer un trabajo de muestra, pero orientado a nuestras infancias. No ni adaptado ni nada, está orientado hacia ellos. Y entonces lo que nos vamos a encontrar es con eso, con elementos que nos van a despertar. La imaginación, el disfrute, el goce de poder ver un arte, ¿no? Una cuestión artística, en este caso plástica, y a su vez cuadros también. Y ya te digo, destinado directamente a ellos, ¿no? A nuestras infancias, con objetivos claros que él tiene como artista, y ha hecho un trabajo de investigación sumamente importante con el ICI y con materiales, ¿no? Como madera, como lana. Vamos a encontrar con una muestra fascinante y diferente a su vez, ¿no? Diferente a las otras muestras. ¿Y se llama? Esta se llama Mundo Paralelos o una cosa así, ¿no? Mundos Paralelos, mirá. Justo me agarraste... Ahí, fuera de la oficina. Sí. Bien. Y esto comienza este fin de semana, también por primera vez probando una cuestión organizativa diferente, porque la demanda es mucha. Entonces, si nosotros lo hacíamos solamente en una semana a la exposición, se nos llenaba mucho y terminaba sin disfrutar... justamente a los que están orientados, que eran nuestros niños. Entonces lo que hicimos fue agrandar una semana más la muestra y esta primera semana las escuelas que están más alrededor, más céntricas diríamos, son las que van a participar de la muestra, solamente de la muestra. Bien. Y después las demás van a tener el mismo mecanismo, simplemente para eso, ¿no? Para que nos podamos organizar y para que estemos más cómodos en la sala. Bien. Ahí para el disfrute. Claro. Bueno, Dani, dan ganas que empiece. Me imagino los nervios antes de comenzar ahí con todas las compañías, con los títeres también a cuesta y darle para adelante. Dani, para consultar funciones en las redes sociales, ¿no? Sí, en las redes, pero más que nada en la Secretaría de Cultura. Bien. Ahí están las planillas donde... las chicas de ahí la tienen más que clara y más que aceitada toda la cuestión, se podría anotar y ahí van a orientar hacia qué edades, hacia qué... Bien, claro. Las funciones. Las temáticas y todo eso, ¿no? Para también para el mundo adulto, que si quiere ir a alguna de las funciones que están fuera de los grupos escolares para que puedan saber días y horarios y todo lo demás y que se enganchen, ¿no? Porque no es solamente para... Si bien está apuntado y todas nuestras las niñeces, pero también está bueno que los adultos se peguen una vuelta por la sala de exposiciones, por alguna de las funciones, porque es un disfrute total. Tanto lo que pasa en el teatro de títeres como lo que pasa en la platea, ¿no? Sí, ¿sabés lo que sucede siempre? Es que con las... en este caso con la exposición, es que pasan los niños, pasan nuestros niños, nuestras infancias, y después cuando terminan la escuela van a sus casas y traen a los papás y a la mamá a la muestra. Siempre sucede lo mismo, ¿eh? O sea que después de horario siempre los papás y la mamá aparecen de la manito de su hijo que los lleva a ver justamente la muestra, ¿no? Bien. Y a partir del domingo 14... comienza las funciones de inauguración y después ya para el sábado y el domingo de final, que estamos hablando de 2021, ahí está. Ya hay funciones abiertas para todo público y funciones para adultos, y cerraríamos el domingo con lo que nosotros llamamos la varieté, que es una función donde todos los grupos participan, ¿no? Qué bueno. Bueno, en estos días y mientras esté rodando también, obviamente vamos a pasar los días, horarios de funciones, además de que, bueno, los grupos escolares que se sigan anotando de las distintas instituciones que son muchísimos, ¿no? Dani, ¿algo más que quieras agregar, algo más que quieras decirle a los vecinos y vecinas que están escuchando la radio? No, agradecerles siempre. Yo soy una persona muy agradecida en todo esto, y este festival también es como un agradecimiento a todas las contenciones que uno va llevando y se va absorbiendo durante toda esta vida que he vivido en San Martín y con los títeres en especial, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos realmente. Dani, te mandamos un gran abrazo y bueno, y cualquier cosa nos volvemos a comunicar, dale. Por favor, moléstenme. Bonito, te molestamos. Un abrazo, Dani. Chau, dale, hasta abrazo. Luego, negro. Hasta luego. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.